ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Ayer, hoy, mañana y siempre, eternamente a tu vera, eternamente a tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día que me muera. De amor en los hierros de tu reja, de amor escuché la triste queja, de amor que solo en mi corazón, diciéndome así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y ama. Vivir tan sola. Amapola, no seas tan ingrata y amame. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Hace dos noches al salir de mi trabajo para marcharme a mi casa a descansar, me dijo un chulo muy postinero: oiga usted, prenda, se la puede acompañar y convidar. Y si usted quiere nos iremos a algún cine. Debo advertirle que soy hombre muy formal, y después a la salida nos iremos al café de San Millán. Colón, Colón 34, tiene usted su habitación y una chica muy decente, sin ninguna pretensión, en la calle de Colón, Colón, Colón, siempre a su disposición. Un señorito longui con guante y botines y el cuello largo que parecía un ascensor quiso llevarme al Hotel Palace para bailar eso que llaman el foxtrot. Vaya un gacho. Un viejo verde también quiso que yo fuera en su automóvil, no adivino para qué, pero yo le dije, bueno, si está malo el caballero, túmbese. Colón, Colón 34, tiene usted su habitación y una chica muy decente, sin ninguna pretensión, en la calle de Colón, Colón, Colón, siempre a su disposición. Y una chica muy decente, sin ninguna pretensión, en la calle de Colón, Colón, Colón, siempre a su disposición. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yo te entregué mi amor, fuiste mi ilusión. Y una llama azul, palpito de amor en tu corazón. Más nada de volver, nunca ya jamás. Quédate, humo, nada más. Se apagó la llama del querer y es humo ya tu pasión. Se extinguió y el humo te cegó por siempre el corazón. Hoy, para nuestro amor, como ciego está el amor aquel, fue llama fugaz, humo, nada más. Ciego estás, el amor aquel fue llama fugaz, humo, nada más. Dije para mí.

de flor en flor. Maniquí, maniquí, veleta coqueta nací. Maniquí, ay, maniquí, soy fría, muy fría de aquí. Coqueta, sí, muy coqueta. Maniquí, ay, maniquí, soy fría, muy fría de aquí. Te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol. Déjame que te cante, morena, de mis amores, un bolero que ensalce tu garbo, que es tan español. Yolé, yolé, te mueves mejor que las olas, tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española. Yo le, yo le. Tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy tu prisionero. Yolé, yolé. Y envidia te tienen las flores que llevas esencia en tu entraña del aire de España, María Dolores. Yolé. Te quiero, y en vez de decirte piropos, María Dolores, te canto un bolero. María Dolores, te canto un bolero. Yolé, ay, yolé, yolé. No volverá aquel amor que tú me diste, aquel amor que te di ya no volverá. No te quisiera perder, y aunque es muy triste, es necesario poner el punto final. No

olvidar.